Cristian, Richard, Hugo están ahí, ¿verdad? Ahora estamos todos, parece. Buen día, Aquí, por acá compañeros. estoy. Excelente. Ya, chévere. Jesús, buen día con todos, compas. Gracias por estar presentes aquí y disculpas por el retraso. Jesús acaba de excusarse que tiene una reunión de coordinación nacional en Venezuela. Entonces estamos aquí, Hugo Ramírez, que es el coordinador general de ALER. Está Richard de la producción del Contacto Sur que se hace en Caracas a las 7 de la mañana. También está Cristian Torres, que es de Argentina, de Rosario, para el Contacto Sur Vespertino. Y Donaldo, que hace la producción técnica del Contacto Sur del Mediodía, desde El Salvador. Esta reunión es para, primero, para hacer un balance general acerca de la producción técnica que se ha venido dando durante todos estos meses, el año anterior, incluido este, para conocer la experiencia en el Contacto Sur y los pasos que hemos estado dando con todos sus reveses que hemos tenido varias veces, y también sobre los aciertos que hemos tenido. Y también para el siguiente punto también es para continuar en el camino de la descentralización técnica, de tal forma que cada uno de estos nodos pueda en su momento, en el corto y mediano plazo, sea capaz de generar desde la parte técnica cualquiera de estos tres noticieros. Sabemos que existe una organización ya predefinida para qué país hace qué Contacto Sur, pero desde la parte técnica pienso que es necesario que podamos estar preparados cada uno de estos nodos para poder cubrir en el caso de que algún otro país se vea en problemas de producirlo. Eso en un inicio. Entonces, me gustaría escucharnos a todos acerca de los aciertos y los desaciertos que hemos tenido durante todo este tiempo en el Contacto Sur. A manera de una pequeña evaluación, nada más. El que quiera empezar. Hugo, ¿quieres empezar tú? Bueno, un reiterado saludo para Cristian, para Richard, para Donaldo y también para ti, Alex. Sí, yo creo que una primera gran cosa que hay que celebrar es que pese a todos los contratiempos, estamos sacando adelante una producción descentralizada, ¿no? Entonces, el hecho de haber ya políticamente desde nuestros directivos dado, digamos, el aval para que esto sea posible y con el apoyo de cada uno de ustedes, creo que ya ese es un primer nivel de ¿cómo se llama? De positivismo, hecho que incluso lo han destacado y resaltado los compañeros corresponsales que en noviembre pasado estuvieron reunidos aquí en Quito, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera cosa que hay que valorarlo, saber también y estar conscientes que los demás técnicos y las demás emisoras están a la expectativa de lo que nosotros podamos hacer y consolidar este proceso, en la medida que, como todo el proceso de descentralización implica una gestión compartida, implica el hecho mismo de que en cualquier momento, cuando así se determine, digamos, los nodos van a pasar a otras socias. Y entonces tiene que haber ya ahí todo un camino de recorrido, toda una expertise ya manifiesta, de modo que el hecho de trasladar a otro nodo, a otra socia, pues ya no sea una dificultad, sino ya hay un acumulado que precisamente da más luces, ¿no?, del trabajo realizado. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que señalarla, además de la responsabilidad, sobre todo, y el compromiso de ustedes siempre, el buen ánimo en muchos casos, el humor de sobrellevar los malos momentos que a veces pues la tecnología nos juega, ¿no?, malas pasadas, cuando a veces no hace la conexión del, no se hace la conexión al Conrex, o falla por alguna razón, o los volúmenes no están lo suficientemente altos para como tener una señal mucho más nítida, en fin, ¿no? Que son esas, digamos, ya lo último, las cosas que había que ver cómo lo superamos para mantener un estándar de calidad. Problemas siempre van a haber, siempre, nada es infalible, desde luego, pero habría que ir buscando una media, un estándar que nos permita decir, bueno, pues aquí hemos logrado que tanto la primera emisión y la segunda salgan sin dificultades. Probablemente donde ha habido mucha mayor dificultad, es motivo de investigación, es en la primera emisión donde se han presentado mayormente, digamos, algunas mayores dificultades, ¿no? Entonces, imagino que esto es materia también de, digamos, de análisis más interno entre ustedes, compañeros, para buscar cuál es la causa real del por qué con alguna socia, digamos, hay un nivel un poco más homogéneo y en otras socias hay una situación de mayor altibajo, ¿no? Entonces, yo creo que en líneas generales, igual puedo ir aportando más adelante, pero para no monopolizar la palabra, podríamos ir compartiendo también con los demás compañeros. Una pincelada general es lo que estoy señalando. Gracias, Hugo. ¿Quién más se anima? No, yo por ahí no sé si suma mucho lo que voy a decir, pero sí rescatar lo que decía Hugo del tema del ánimo, el buen humor y el estar ahí atento siempre a las cuestiones técnicas, que en definitiva a la larga es lo que por ahí nos va a traer el fruto de resolver los inconvenientes que hoy tenemos. Y después también me parece que tendríamos que avanzar y sincerarnos también cuando hay algunos inconvenientes técnicos en decir, bueno, a ver, acá el problema es internet. Entonces ya sabemos que es algo que, por ejemplo, no depende del técnico que esté en ese momento, sino que es algo que no se puede controlar. Por ejemplo, ha pasado en Venezuela que el internet era muy malo y no hemos podido hacer contactos, no se han podido hacer transmisiones vía Comrex. Y después generalmente se termina resolviendo, o por streaming o como sea, siempre lo terminamos resolviendo. Lo ideal sería que siempre se pueda resolver a través del Comrex, ya sea simplemente pasar cualquiera de las emisiones del contacto que sea, o hacer una salida en vivo. Digamos, lo normal debería ser que si sale algo urgente, una noticia, yo me imagino a cada argentino, una noticia urgente, que no tengamos que estar coordinando uno o dos días antes o avisando, que digamos, mirá, necesitamos salir, y porque digamos el servicio es un servicio informativo. Si bien no estamos en lo urgente, en lo inmediato, en la última noticia, pero por ahí surge algo del momento y necesitamos sacarlo, que no sea una complicación lo técnico. Bueno, esa es nuestra labor, digamos. Tendría que ser algo naturalizado en nosotros que el día que se necesite de urgencia salir en vivo, se pueda salir en vivo de alguna u otra manera. Bueno, eso, no sé. Gracias, Cristian. Richard, Donaldo. Yo sé en esa manera. Dale, Donaldo, dale. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ah, perdón, estaba cambiando un correo que me pedían de última hora. Bueno, yo realmente he anotado algunos aportes que pueden servir por identificar algunos detalles técnicos. justamente porque en la casi en las transmisiones me corresponde estar para transmitir las emisiones de Contacto Sur, el de la mañana, obviamente el día y el vespertino. Entonces, yo solo aportar que lo que deberíamos de hacer para no tener estas inconvenientes de que no a veces no hay audio o a veces el nivel de volumen está muy, muy bajo, deberíamos quizás de hacer algunas pruebas con las coordinadoras en una hora no de Contacto Sur y dejar ese nivel estándar. Eso por un lado, porque nosotros lo hemos hecho con los despachos que aquí se hacen de 5 minutos y que a la larga cada radio tiene sus dificultades, porque de repente llaman, mira, fíjate que el volumen está muy, muy bajo, viene otro y dice, no, me está muy alto, me está saturando. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo y entonces pues, con todos y todas y veamos un solo nivel de audio para que no tengamos ese problema. Yo esa es la idea que puedo proponer, ¿verdad? Y me imagino que se ha realizado desde Aler, desde Venezuela. Pero como esto siempre de repente falla, no nunca se sabe. Y bueno, la otra idea que también pienso es con el internet. No desconozco que las velocidades o la calidad del internet en Venezuela o en Aler, pero nosotros veníamos teniendo muchos problemas con el internet y bueno, al final lo que hicimos fue colocar fibra óptica en la computadora de transmisión y esa computadora no se toca para nada, nada más solo para mandar señal y listo. Claro, es todo un proceso de ir haciendo pruebas si funciona o no funciona. Entonces yo desconozco si en Venezuela o en Galera hay tienen una computadora solo para la transmisión o también se utiliza para... Porque eso también de repente genera que la calidad baje. Bueno, yo me quedo con eso, es como de algunas ideas que puedo proponer al equipo, ¿verdad? Ok. Gracias, Donaldo. Yo siento que así como evaluación general, la primera emisión del noticiero es en la que casi todos tenemos inconvenientes, pero también es cierto que es la única emisión que es más osada, digamos, ¿sí? Que es en donde la Argentina participa en vivo más, en su momento Bolivia participó en vivo bastante, Ecuador participó en vivo, digamos que la dinámica es como que más fuerte, hay más movimiento ahí, y también digamos que otro punto que no justifica las cosas, pero también la gente está llegando a esa hora de la mañana a la oficina, están en los noticieros en Venezuela, en los noticieros nacionales, en contraste con las otras producciones, ¿no? Que al mediodía, por ejemplo, El Salvador lo hace, pero no hay participaciones en vivo. Acá ya estamos montados para recibir, tratar de resolver problemas. Y también en la parte del vespertino, el 90% de las veces se ha enviado grabado, ¿no? Entonces, también pienso que eso nos ha dado esa percepción de que en el noticiero de la mañana estamos un poco más accidentados. Pero también es cierto, como menciona Cristian, que lo hemos resuelto en el 95% de las veces, digamos, que hemos logrado resolverlo 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos antes de la emisión del noticiero Contacto Sur. Y también concuerdo con Cristian en que el reto de nosotros es tener todo, digamos, que nosotros debemos tener todas las posibilidades muy claras para cuando se presente esa posibilidad de parte de la gente del contenido, nosotros podamos responder a esa demanda. porque al fin y al cabo lo que escucha la audiencia es al locutor, al presentador, y es lo que le interesa, pero detrás nosotros debemos tener esa flexibilidad de ese lado. En la Secretaría Ejecutiva, aquí en la Coordinación General en Quito, ha habido varios cambios, digamos, que en la mañana a veces hay respuestas un poco cerradas desde aquí, desde el teléfono este de prensa, ¿no? Porque precisamente hay veces que están las compañeras aquí que saben las cosas, digamos, el nivel básico para salir en el noticiero, pero más allá de eso no hay conocimiento, digo, no porque ellas no sean capaces, sino porque no tienen ese conocimiento y ellas tienen otras responsabilidades también. Sin embargo, hemos logrado llevar adelante ese punto. La idea es que podamos descentralizar totalmente el noticiero o los noticieros, de tal forma que la oficina aquí en Quito, la persona que está aquí, solamente sea como un monitoreo de las emisiones del Contacto Sur, y que esta red de técnicos, esta parte de la red de técnicos que se encarga del Contacto Sur, pueda resolverlo independientemente de que si pasa por Quito o no pasa por Quito estos noticieros. Esto como para la evaluación un poco general y unos pincelazos, que es el término que usa Hugo para el futuro. No sé qué piensas tú, Richard. Sí, Ale, estoy totalmente de acuerdo con los aportes que ya han dado los compañeros. Para hablar un poco de la falla que hemos tenido acá en Venezuela, como ya lo comentaron, una de las fallas ha sido el internet. El internet, bueno, logramos solucionarlo cambiando, como trabajamos con dos conexiones de internet, hicimos el cambio y bueno, nos ha funcionado muy bien. El problema con el internet acá de Venezuela es que es muy malo el internet acá en Venezuela. Hay que minimizar el internet para una conexión sola, así como lo estaba comentando Cristian. Sí se puede hacer, sí se hace, un internet se utiliza solamente para transmisión de Contacto Sur y el otro internet se utiliza para transmisiones de acá de Venezuela. Entonces así logramos solucionar esa parte. Los inconvenientes que sucedieron en el mes de diciembre, bueno, como también lo comentaba Hugo, eso también fue parte de que en ese mes no salió desde acá, desde Caracas, sino de Maracaibo, y habían unos inconvenientes allí en Maracaibo con las conexiones. Había alguna cosa haciendo tierra y pasaba que el técnico de Maracaibo también estaba de vacaciones. Y esa fue una falla que dejaron a alguien que no tenía el conocimiento, tenía conocimientos básicos y no solucionaron. ¿Qué es lo que pasa algunas veces acá en Caracas? Que por lo menos han ocurrido varios cambios, porque yo estoy pendiente de las conexiones y todo esto, pero desde que nos mudamos a esta sede, a mí me queda lejos y a veces no llego al Contacto Sur. Entonces, el trabajo de las conexiones la hace el operador de guardia, que es el que llega a las 6 de la mañana y las conexiones. Pero ese operador ya se ha cambiado, creo que 3 veces. Entonces, mientras se adapta, conoce el procedimiento, conoce cómo es todo lo del Contacto Sur, bueno, ocurre el cambio y otra vez tenemos que empezar de nuevo. Entonces, no hemos contado con un operador que sepa hacer todos los procesos y que esté atento a cualquier falla. Entonces, bueno, un poco para comentarles lo de las fallas que han sucedido. Otra de las cosas que dice Cristian, que sí, el camino es lograr que estemos disponibles a transmitir en cualquier momento que sea necesario, de alguna noticia, de algún momento de salir en vivo, estemos aptos. Sí, sí se puede hacer. Aquí queda conectado algunas cosas que no entiendo, que a veces no reciben. Tenemos que hacer algún reinicio, alguna revisión. Como también pasa que tengo algún inconveniente de acá, que ese estudio donde está la transmisión de Contacto Sur, a veces lo utilizan para grabar y en algún momento llega algún periodista, mueve la consola, alguna cosa, y entonces el día siguiente en la mañana el operador no sabe qué fue lo que hicieron y ahí es donde se complica la cosa. Entonces estamos tratando de también hacer ese espacio únicamente, el que sea para Contacto Sur, que quede solamente para Contacto Sur para que no pasen esa falla. Eso es un poco lo que quería comentar. Ya. Hugo, ¿tienes algo que aportar? Creo que había algunas inquietudes flotando. Una, y eso es importante porque en la medida de que tengamos la mayor cantidad de información posible de cómo operamos, aunque el detalle sea mínimo, nos dará una idea para tener un contexto mayor y solucionar las cosas. Donaldo preguntaba, no sé, por ejemplo, cómo es la situación en Ecuador y cómo es la situación en Venezuela, si tienen una compu dedicada y en exclusiva para los noticieros. O sea, esos detalles creo que no hay que dejarlos pasar, hay que decírnoslo, comentárnoslo, por un lado, y segundo, no perder el tema, más como sugerencia, de la comunicación como tal, de informarnos permanentemente. Yo creo que el WhatsApp nos ha ayudado muchísimo, pero a veces, y entiendo que desde luego estamos también en un conjunto de cosas, pero una palabrita puede ayudar muchísimo, ¿no? Yo recuerdo el otro día, por ejemplo, que, porque como ustedes saben, compañeros, que aquí en Quito, desde el coordinador general hasta las compañeras de administración estamos rotando responsabilidades y hay días que nos toca a uno de nosotros hacer controles y todo eso, ¿no? Entonces el otro día me grabé, pero por más que intenté el de la mañana, intenté no saturar, al final me salió resaturado y por lo tanto era inservible. Entonces yo pedía digamos, si alguien podía enviar, si había grabado el informativo, y claro, ahí se produce un silencio que no sabe, y es un limbo, y no sabes qué hacer, ¿no? Cómo responder frente a los demás, que está frente a unos compañeros y compañeras socias en América Latina que están a la expectativa y saben que dentro de máximo media hora ya está en sus buzones o ya está subida a la web el informativo para bajarlo, ¿no? Entonces, eso puede ser un y hay muchísimos otros ejemplos, desde luego, y cada uno de ustedes de repente lo tiene también, ¿no? Pero lo traigo a colación para nada más subrayar la importancia de comunicarnos, de estar permanentemente informados, de monitorear permanentemente, sobre todo en una responsabilidad tan grande como la que tienen ustedes en sus manos, compañeros, porque en realidad es el técnico quien tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque es quien abre o no abre micrófono, o levanta o no levanta señal. O sea, es decir, es una responsabilidad enorme, enorme, enorme, ¿no? Capital. Entonces, todos estos detalles me parece que tenemos que hablarlo, verlo, buscar los mecanismos más adecuados en buen ritmo y en buena onda, ¿no? Para ver cómo nuestra producción, pues, sea siempre una producción sobresaliente y buena, ¿no? Es sobre todo una invocación, diríamos, para ustedes, compañeros, ¿no? Bueno, yo quería aportar con el Contacto Sur de la mañana, a las 5:30, hora del Salvador, que aquí el Contacto Sur, algunas radios lo pasan en vivo 6 de la mañana. Estoy ya a las 5:30, igual Eduardo González, otro compañero que también está por las mañanas, normalmente lo grabamos y en ocasiones no llegamos a tiempo de grabarlo, lo dejamos que salga automático, pero nosotros podemos grabarlo. Y si les parece, nosotros no venimos a eso, nada más, no tenemos, en ese momento no tenemos ningún otro programa en red. Entonces nos queda un buen espacio de media hora para grabar Contacto Sur de la mañana, editarlo, y podemos hacer esa dinámica, puede ser un plan B. Yo lo grabo, lo edito y lo envío a leer y a leer que lo distribuya. Puede ser un plan B, si les parece, tomando en cuenta que siempre hay detalles que no están en nuestras manos, como el ejemplo que pone el compañero Hugo. Una pregunta es que desde acá, bueno, en algunas de las reuniones quedamos en que de una vez terminado el contacto sur se enviaba desde acá desde Venezuela. Había una persona haciéndolo, enviando el contacto sur de una vez en lo que terminara. ¿Eso se está haciendo, se sigue haciendo? No siempre. Hubo a finales de noviembre, bueno, digamos noviembre, quizás octubre se hizo eso, pero ya no se ha hecho este año. Ok, yo tengo que revisar eso con Javier porque quedó una persona encargada de eso, de al finalizar el contacto sur de una vez enviarlo. De hecho, sí, siempre se graba, pero tenía esa duda de que no se estaba enviando. Porque yo lo hacía cuando hacía los controles, cuando estaba en la mañana temprano, yo recién lo hacía. Pero después quedó una persona, pero no me di cuenta de que no lo estaban haciendo. Entonces tengo que comentarle eso a Javier. Ya. Entonces, a ver, identifico un primer punto de acuerdo, digamos, para sobre todo como respaldo. El primero es lo que menciona Richard, que verificar internamente por qué ya no se está enviando el contacto sur grabado directamente desde allá, que a veces llegaba un poco tarde, digamos 8 de la mañana, o sea, 45 minutos después, pero llegaba. Sin embargo, hay una propuesta de El Salvador que tienen después del noticiero del contacto sur, tienen de 20 minutos a 30 minutos, enviarlo ya, ¿sí? Como plan. Digamos, de un plan de respaldo, aparte del plan que tenemos acá en Aler, que igualmente lo hemos grabado para poder enviarlo. Entiendo que esa es la propuesta actual para la grabación, para garantizar que el noticiero grabado pueda enviarse, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, de acuerdo. Ya, listo. Después podemos afinar detalles de a quién se envía y cómo se envía. Perfecto, pero en un inicio este es el primer acuerdo en el que hemos llegado. Para la primera emisión del contacto sur. Entonces hay plan B, plan A y plan B. Se entiende lo de Venezuela porque, como decía Cristian en su intervención también, hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no están en nuestras manos. La velocidad del internet, por ejemplo, y entonces saber de que muchas radios, y teniendo en cuenta que la emisión primera del contacto sur es la que más se utiliza. Justamente ahora estamos nuevamente, hemos lanzado una encuesta a nivel de todas las socias nuevamente para sobre la programación de Aler, ¿no? Imagino, porque lo he enviado a todas las redes, también les habrá llegado a esta encuesta virtual, ¿no? Que lo estamos retomando en hacer para precisamente ver cuáles son las emisiones de la línea informativa que más se usan. Hasta los últimos estudios, la primera emisión era la que más se utilizaba. Entonces, por lo tanto, ahí había un grado de mayor, lo cual no quiere decir que hay que relajar las otras emisiones, no estoy diciendo eso, sino digamos que hay una constatación de que la primera emisión la están esperando. Y entonces, y ese de estar esperando implica pues precisamente un cumplimiento, casi sacrosanto, por así decirlo, o sea, casi religioso, de que efectivamente media hora después de emitido el programa en vivo ya tiene que estar eso en la casilla de los correos y también en la web, ¿no? Entonces, esos elementos es importante, fundamental tomarlo en cuenta. Porque si ya lo tienen los compañeros de las socias programado en su parrilla, y ustedes saben que la parrilla pues es una cosa que con ella hay que ponerle mucha seriedad. Entonces, más de una vez nos han escrito y nos han señalado precisamente ese detalle, ¿no? Entonces, tener estas alternativas A, B y estar siempre cuidándonos en conjunto las espaldas, será la mejor dosis para la solución y la resolución de los temas que eventualmente se puedan presentar, porque a veces corre bien, pero estamos hablando de los momentos en donde efectivamente pues por una u otra razón falla. Entonces, ¿cómo los compañeros técnicos hacemos cuerpo y resolvemos, como se señalaba acá, también solidariamente y conjuntamente las dificultades que se presentan, ¿no? Ya, correcto. En cuanto, seguimos en la primera emisión. Sé que Richard ha trabajado en esto, pero cabe mencionarlo de nuevo, es que como es un estudio de grabación, durante el día lo usan varias personas, pues sería bueno de, qué sé yo, el turno de los sonidistas en la mañana, pues reforzar ahí qué sé yo, ser un poco más intensos en indicarles que nosotros necesitamos hacer priorizar la conexión a través del Comrex, y pues obviamente como en el plan B está el streaming, como se ha hecho últimamente, pero necesitamos priorizar lo del Comrex. Compañeros, compañeros. Adelante, Donaldo. Bien, yo por ahí para aportar también algunas cositas que fui escuchando. Ahí uno de los compañeros, no recuerdo cuál, decía que hubo un par de veces que el operador de turno le tocaba hacer controles y por ahí tenía conocimientos básicos. Eso me parece que es un error. Es un error que se deje una persona que con conocimientos básicos, vamos a decirlo así, al mando de una de las emisiones del Contacto Sur. A mí me parece que ahí también tenemos que apuntar a las capacitaciones de los compañeros que recién inician o que tienen conocimientos básicos, por lo menos de cómo mínimo, yo pensaba en el protocolo ese que había hecho en algún momento Alex para estandarizar el tema de las conexiones y que cada operador que esté sepa cómo proceder para hacer la conexión o con Aler o con Venezuela o con Argentina o con Bolivia, no sé, con quien sea. Pero me parece que eso es un error, el tema de no capacitar al operador que le toque en algún momento hacer controles en el horario del Contacto Sur, porque como decía Hugo, es una de las emisiones, o si no es la emisión más importante, la del Contacto Sur de la mañana. Y si fallamos ahí, estamos al horno, porque es como decía, creo que Hugo también, los operadores por ahí tenemos el sartén por el mango, porque cuando sale todo bien, está buenísimo, está todo bien, pero cuando hay un error técnico, es donde se corta la cadena de la información que es importante, que nosotros creemos que para la comunidad es importante. Si no llega, ya está, estamos al horno. Yo creo que es uno de los temas a seguir también, el tema de la capacitación, de capacitar a la gente que tenemos, que sabemos que en algún momento le va a tocar hacer controles en el Contacto Sur. Por otro lado, también me parece que a lo que hay que apuntar es, como decía también Hugo, el tema de que no relajarnos con las otras emisiones del Contacto Sur. Por ejemplo, yo me reincorporo recién hoy al trabajo, vengo de vacaciones. Y Pepe me decía que un par de días de la primera o la segunda semana que él estuvo solo, se le complicó subir el Contacto Sur, el vespertino. Subirlo, no sé si a la página o a qué, pero como que nadie le reclamó, nadie preguntó, nadie avisó. Eso me parece que también tenemos que estar un poco más atentos entre nosotros. Yo personalmente siento que sí, por ejemplo, el Contacto Sur vespertino, que a mí me toca subirlo también a la página de Aler y mandarlo por el correo de Aler. Si yo hoy, por ejemplo, no lo hago, yo no sé si alguien me va a llamar y me va a decir o me va a preguntar qué pasó, o si van a preguntar en el grupo de producción, en el grupo de corresponsales. De hecho, me ha pasado varias veces que me he retrasado en subir el vespertino y no, nadie preguntó. Es como que si está, está, si no está, no hay diferencia, digamos. En eso me parece que también tenemos que apuntar a mejorar eso. Y después lo que hizo Donaldo me parece bueno, tomar nota de los detalles técnicos de cuando un micrófono está alto, cuando está bajo, esas dos, tres semanitas que estuvimos con la interferencia, el ruido de esa línea que venía en la conexión de Venezuela, que bueno, se pudo resolver, pero estar atento a eso. Y sobre todo cuando se hacen estas cuestiones puntuales, técnicas, darle bolilla, porque estuvimos dos o tres semanas con ese ruido que no se sabía qué era y tampoco había mucha respuesta no se insistía tanto en decir, bueno, compañero, ¿cómo se resuelve? O sí, estamos en eso, estamos viendo, estamos buscando, cambiamos esto, cambiamos lo otro, ya vamos a ver, era la respuesta. Y me parece que si nos están marcando errores técnicos, como un micrófono que está bajo, uno que no sale, o que satura, o un ruido de línea, me parece que hay que darle más bolilla a eso y tratar de resolverlo de manera urgente, porque son cuestiones puntuales que ya se saben cuál es el problema, bueno, buscar la solución. Listo. No. Identifica. Adelante, Hugo, adelante, Hugo. Es para Richard, quizás. Richard, yo sé que estás preocupado por el asunto de la primera emisión. Sé el esfuerzo que le están poniendo ustedes al asunto. Hay cosas que se escapa de las manos, no por mala voluntad, sino por un conjunto de razones que también los has expuesto. Sin embargo, lo has puesto de conocimiento esto al equipo, compañero, para ver cómo ahí se discute a la interna y se busca alguna solución a estas situaciones que a veces se está presentando, Richard. Sí, así es, Hugo. Y bueno, como lo decía Cristian, sí, claro, por eso decía al principio que fue una falla, que esa fue una de las fallas, haber dejado a alguna persona con conocimientos básicos, y eso lo comenté con el equipo de acá de Venezuela. Lo que pasó con la tierra que permaneció por varios días desde Maracaibo. De hecho, en ese tiempo yo estaba de vacaciones y interrumpí mis vacaciones para venir y hablar eso. Y porque yo sabía que venía desde Maracaibo. Cuando intenté llamar al técnico de Maracaibo, que hablé con Javier, que le dije que le preguntara qué pasaba con esa tierra allí, pasaba que allá también tenían una persona con conocimientos básicos y no pudieron solucionar hasta que llegó el técnico que estaba de vacaciones también en ese momento. Entonces, por eso, como lo decía Cristian, sí, claro, como lo comentaba, fue una falla, y una falla que son las cosas que no pueden pasar. Lo del cambio de los operadores, porque ocurrió en imprevisto, o sea, no sabíamos que nos íbamos a quedar sin operadores en ese tiempo y tuvo que hacer el cambio, y estaba ando yo de vacaciones. Entonces ahí fue donde se complicó la cosa. Y sí, Hugo, sí se ha comentado con el equipo sobre esos problemas que hemos tenido acá para trabajar en la solución. Ok, ya. Gracias, Richard. Lo importante es que lo estamos hablando y eso me parece sumamente positivo. Ya, identifico otro punto para ejecutarlo, que es lo que mencionaba Cristian en concreto, que es apuntar a las capacitaciones, y también retomando dos puntos que mencionaba Donaldo y mencionabas tú, Hugo, que es cómo estamos conectados, ¿sí? Lo de si tú tienes un computador y el Combrex y todo eso es una topología. Entonces yo me comprometo a retomar este protocolo del que hablaba Cristian, que lo hicimos el año anterior y que ahí estaba qué hacer en distintas situaciones. Entonces yo me comprometo a retomar este protocolo junto con las topologías y armar una capacitación, ¿sí? En la que estemos nosotros, pero también los otros operadores que están en las diferentes emisiones del Contacto Sur. Donaldo hablaba que está con otro compañero y también Richard, hay otros operadores ahí, de tal forma que todos podamos estar, digamos, igualarnos en la línea base, ¿sí? Primero en la línea base y después de eso podamos digamos, ser un poco más creativos, ¿no? Porque una vez que todos tengamos una línea de base, también se nos van a venir a la cabeza otras formas de, digamos, de conexión, que a lo mejor son más creativas y mejores, ¿no? Pero planteo esta capacitación junto con el protocolo para las tres emisiones del Contacto Sur, que podemos ya definir una fechas tentativas. ¿Qué piensan? Buenísimo, Ale, buenísimo, me parece muy bien. Completamente de acuerdo, Alex. Ya, saben que hoy estamos 30 de enero. Estaría bien para la próxima semana. Definamos de una vez fecha. La próxima semana iniciamos el lunes es 6 de febrero. ¿A ustedes les queda bien el lunes 6 de febrero? Por mí no hay problema. Sí, buenísimo. Sí, acá también no tendríamos problemas en eso. Ya, déjenme tomar nota. Entonces cuadramos la capacitación junto con el protocolo, las topologías en donde estemos presentes nosotros y además los operadores que les apoyen a ustedes para el contacto, para las emisiones del Contacto Sur. Listo. Listo, compañeros. ¿Qué más? La misma hora, Alex. 8 de la mañana hora Ecuador, 9 de la mañana hora de Venezuela. 10 de la mañana hora Argentina y El Salvador, ¿qué hora es? 7 de la mañana. 7 de la mañana hora El Salvador. Okay. Perfecto, acá me queda bien ese horario. Ya, entonces quedamos en esos dos acuerdos, compañeros. El primero, el del por ahora, ¿sí? En el del plan A, plan B para la grabación y después para el contacto, para la capacitación de línea base, digamos, que la vamos a llamar de esta forma. Eso de mi parte en este momento, sí sé que van a surgir otras cosas con estas dinámicas, pero por ahora creo que lo tenemos. La palabra, Alex. Sigue Hugo, adelante. Sí. Quisiera también como animarles, compañeros, en primer lugar, como agradecer muy profundamente todo el esfuerzo que están haciendo, a veces contrariados, a veces también con satisfacciones, porque nos salió bien las cosas, y desde luego que uno a veces le pone mucho el tinte a lo que no sale bien, y se olvida también de decir de que hay cosas muy buenas y esas hay que aplaudirlas, y desde luego hay que balancear siempre también las críticas, y eso es un poco lo que intento hacer. Primero agradecerles por todo el esfuerzo que le ponen al asunto de acompañar este proceso de descentralización de ALER, que no es un tema solamente de descentralización, digamos, política, sino también fundamentalmente, si esto no va acompañado de una, para el caso de la producción, de una descentralización técnica, pero que no es el fierro por el fierro, no es la máquina por la máquina, sino el criterio político que hay detrás de eso, si no acompañamos todo el conjunto y con el aporte que ustedes están dando, difícilmente vamos a ir encaminados efectivamente a lograr una descentralización. Y en ese sentido, pues, nada más que les animo, que sería bueno que periódicamente pues siempre mantengamos este nivel de reunión, se mantenga este nivel de reunión de 20 minutitos o de media hora como mucho, para decir semanalmente a ver qué tal nos fue la semana, cuál es el punto que hay que aplaudir y por dónde tenemos que mejorar más las cosas, en fin, contagiar a los demás compañeros técnicos a que también se sumen al proceso, porque como decía al inicio, necesariamente esto tiene que ir también haciéndose extensivo a las demás socias. Por ejemplo, en El Salvador ya se hablaba de que eventualmente en un tiempo no muy lejano, Guatemala tiene interés en también tomar las riendas del coche, lo mismo Guayacocotla de México, ¿no? Entonces, y eso implica que también los demás compañeros estén invitados y estén debidamente informados de cómo se está dando el trabajo habitual y cotidiano, por un lado, ¿no? Y señalar también que ustedes tienen ahí una, y perdonen que les traslade responsabilidad, pero tienen una responsabilidad vital, enorme, digamos, en hacer visible de que una descentralización en el tema de la producción sí es posible. Y de que podemos, si, como decía Cristian al inicio, no tengamos problema de decir, hoy vamos a salir desde, digo, Bolivia es el nodo y sale, o Colombia, o cualquier país, y ya tengamos atrás lo que hemos denominado esta especie de plataforma, la plataforma técnica, que es la que tenemos que ir generando desde nuestra práctica, ir pensando, reflexionando cómo va a ser, por un lado, ¿no? Y esto obviamente tiene que estar acompañado de la voluntad política que hay desde la Junta Directiva y de los distintos estamentos. Tanto así de que el año pasado, después de la reunión de la Asamblea General de ALER, que fue en marzo de 2016, dos meses después se tuvo una reunión del Consejo, digamos, consultivo de ALER, que fue una instancia creada en esta Asamblea Grande. ¿Y quiénes participan de ello? Participan, además de los directores, participan los compañeros responsables de las redes, de todas las redes. No estoy hablando solamente de algunas redes, estoy hablando también ahí de la red de técnicos. Y en aquella oportunidad, por ejemplo, estuvo como representante de los técnicos el compañero Jesús Viloria, ¿no? Entonces, y este año, para revisar los acuerdos que tuvimos en mayo del pasado año, en este proceso de descentralización y hacer una gestión compartida, vamos a tener tres reuniones también en Mesoamérica, en el área andina y en el Cono Sur. De modo que les doy esta información para que también estén al tanto. En abril de este año, desde el 25 y 26, nos vamos a reunir en Lima los compañeros, directores del área andina, valga la redundancia, junto con los responsables de redes también, ¿no? Y ahí estamos viendo quién va a participar en este evento. Y lo mismo vamos a hacer después de la reunión de abril, otro evento en el Cono Sur. Estamos coordinando con los compañeros de Farco para ver cuándo van a tener su reunión general, para a ver cómo, o antes o después, podamos empalmar también esta reunión del Consejo de Coordinación de ALER, y finalmente hacer la otra reunión en Mesoamérica. De modo que es importante que ustedes también tengan a mano, que Alex también les pueda siempre estar informado de todas estas movidas y estas cosas de cómo va andando ALER en su conjunto, para no reducirnos únicamente al tema específico, que desde luego nos corresponde por especificidad al área de técnicos, pero más allá de eso, también estar informados de la marcha global de la organización, ¿no? Así es que he aprovechado este momento para que ustedes también sepan cómo estamos avanzando en este asunto. Además, que vamos a tener también a finales de abril la cobertura que vamos a hacer desde Tarapoto, Perú, del Foro Social Panamazónico, ¿no? Y entonces allí también estamos viajando una delegación de como 10 personas, básicamente de la red panamazónica, porque corresponde a esa red estar presente, ¿no? Es decir, los compañeros de Brasil, los compañeros de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, ¿no? Y de Perú, desde luego. Entonces, por eso es que vamos a estar un grupo ahí para hacer una cobertura global, pero también para hacer también una presentación más política de lo que implica nuestras apuestas institucionales de la democratización de las comunicaciones y el derecho a la comunicación. Y allí, en esa cobertura, desde luego será fundamental el aporte de los técnicos para que desde el punto de vista, digamos, del sonido y la técnica, pues eso también salga muy, muy bien, ¿no? Eso quería aprovechar este momento, Alex, para que los compañeros también estén informados. Listo, gracias, Hugo. Entonces, Si alguien más tiene algo que decir, adelante, compañeros. Entonces quedamos en esos acuerdos y con el ánimo, con el agradecimiento que nos hacía llegar Hugo, pues seguimos en esto, seguimos en montados en el barco. Perfecto. Ya, bueno, pues, excelente. Compañeros. Gracias, Donaldo, gracias, Richard, Cristian, un abrazo a los tres y gracias, Alex. Muchas bien, gracias, compañeros. Gracias a todos. Abrazo. Quedamos así. Gracias, compañero. Un abrazo. Ya. Quedamos el lunes. Saludos. Exacto. Vale. Seguimos en contacto. Chao.